Y no hay casualidades, ella también es una maestra. ¡Wow! ¡Y qué maestra! Y yo tomé cursos con ella y me congratulo de haberlo hecho. Y ahí estamos escuchando, para meternos un poco en clima. Apaguen las luces. Apaguen las luces porque está por comenzar la película. ¿Tenés ya el turrón? ¿El nugatón? Sí. Esperá que viene el que vende maní también. ¿El maní con chocolate? Que hace ruidito. Ana María Bobo, ¿cómo estás? Feliz día, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muy contenta de que estés precisamente hoy. ¿Te considerás una maestra, una docente, una qué? A ver, del tema de la narración. Yo soy maestra jardinera. Mira. Fue el primer espacio donde yo conté cuentos. Qué bueno. El primer lugar donde yo encontré una vocación. O sea, recuerdo que me quedaba hasta tardísimo preparando el material y era un momento de soledad y de felicidad. Yo todavía vivía en la casa de mis padres, era mi momento privado preparar todo el material para el día siguiente, y contar para los chicos fue una experiencia muy reveladora. Yo no sabía que esas caras podían transformarse de esa manera. Yo creo que hay pocos paisajes tan bellos como las caras de un grupo de chicos o de nenas escuchando relatos, ¿no? Y luego, bueno, con el tiempo me hizo feliz poder hacerlo para adultos y poder enseñar en lo posible a transmitir historias, a transmitir experiencia a través de las historias, que ese es mi objetivo pedagógico, ¿no? Y sos una grande, doy fe, y lo haces con mucho entusiasmo, además con autoridad, con experiencia, pero también con generosidad, porque yo creo que una persona que ejerce la docencia también es generoso con lo que sabe y con lo que no sabe, con lo que aprende de sus alumnos. Aparte, los maestros generosos uno no los olvida nunca, ¿no? Es algo que se detecta muy muy rápido, la mezquindad o la generosidad de un docente. Y yo me acuerdo, quiero homenajear a mi profesora de danza, a Adriana Bobo de Santa Fe, y a Ileana Cranchi de San Francisco, y a Dolores Monterrey, que falleció ahora en Estados Unidos, pero han sido maestras mías de danzas de una amorosidad y de una generosidad, más todos aquellos que nos han marcado en la vida con sus enseñanzas, como decían ustedes recién, por fuera de la enseñanza formal, ¿no? Tal cual. Yo pensaba en algún punto también, vos con este aprendizaje de aprender a contar historias, de saber cómo contar las historias, en definitiva tiene que ver con lo mejor del docente, que es la posibilidad de transmitir, porque hay un montón de docentes, así como nos acordamos de los buenos, nos acordamos de esos malos que hacen todo lo posible para que los alumnos se les sea más complicada la vida. Nos han marcado mucho, los malos nos han marcado mucho, y como representan un alto grado de conflicto en la vida, porque nos marcan para siempre, a veces los nombramos más que a los buenos, por eso es el día de nombrar a los maestros más positivos o maestras más positivas que tuvimos, ¿no? Yo creo que también que alguien que cuenta, ya sea que dé geografía o historia o matemáticas, pero que se detenga un segundo a contar alguna vicisitud de la vida que ha tenido, a recordar algún poema que le guste o una película que lo haya impresionado, se vuelve tan humano ese docente, se vuelve, arma una simetría con su alumno, le está transmitiendo una experiencia. Yo creo que ahí hay un valor agregado enorme, que a veces la famosa currícula o lo que hay que enseñar no permite ese permiso, ¿no? Vos sabés que sí, estaba pensando, porque acá tengo el programa y quería ya que nos metiéramos un poquitito con maní con chocolate 2, maní con chocolate 2, que quede claro, que lo que se genera en este espacio, diferente al que yo te había visto antes, es un espacio muchísimo más grande. Sí, la verdad que es una sala enorme, ¿no es cierto? Preciosa la sala. Bueno, con una producción increíble también, y con una magia muy especial. ¿Por qué no nos contás cómo es este espacio? Bueno, yo tenía muchas ganas de volver a ese espacio donde había hecho Madame Bovary, y bueno, finalmente pude, y felizmente, acordarlo con Juano Villafañe y todo su equipo de trabajo, y Gonzalo Córdoba, que es un maestro de la luz y del espacio escénico, con quien yo había hecho la puesta de Bovary, diseñó este espacio con una intención muy exigente para mí, que también me divertía. ¿Sí? Él dice que yo siempre, cuando estoy en una sillita y con un proyector, con una luz encima, en un espacio como el de Clásica y Moderna, ¿sí?, por ejemplo, siempre me veía muy protegida, y él quería dejarme desprotegida. ¡Ah, mira vos! Sí, en ese espacio de 8x8, ¿no? ¿Sí? Que el piso es blanco como una pantalla de cine, y en el cual yo tenía que proyectar todas esas películas que iba a escribir en la percepción, en la imaginación del espectador. y creo que el espacio es de una delicadeza y es un lugar onírico también por cómo lo iluminó él, ¿no? Tal cual. Así que yo estoy feliz de trabajar con una persona más joven que tiene tanta experiencia en teatro, y bueno, y tengo todo un equipo divino de trabajo con mi productora ejecutiva, que es Marlene Nordlinger, y asistente de dirección, bueno, las asistentes de vestuario, unos ángeles, así que todos y cada uno. Estoy muy contenta del trabajo de equipo que hay detrás de esa figura que se ve sola en el escenario, que soy yo, ¿no? Y que se ve hermosa, te digo. ¡Ay, gracias! No, en serio. Muy muy lindo, además de escucharte las historias, también es muy muy agradable verte. Porque... Yo creo que estéticamente está muy cuidado el espectáculo, que tiene imágenes muy bellas. Yo me doy cuenta cuando transito esa luz, cuando hago desayuno en Tiffany's, o cuando hago Angustia de un querer... o soñar, creo que me encanta habitar el espacio, y lo que estoy viendo afortunadamente es una respuesta muy hermosa, muy positiva de los espectadores, ¿no? Ana María, y en relación a esto de contar películas, yo pensaba, ¿no? La imagen, estamos en un mundo que es muy muy visual, cada vez lo visual tiene más impacto, pero ¿qué es lo que te parece que sigue generando el impacto para que la gente tenga ganas de escuchar estas películas en tu boca, aparte de poder verlas en el cine? Bueno, para mí el enorme desafío era sortear lo más fácil, que era proyectar las películas. O sea, si yo proyectaba los fragmentos de las películas, estaba de más mi persona, ¿no? Claro. Y mi saber, digamos. Entonces el desafío es acuñar un relato y unas imágenes en escenas que tengan una fuerza propia, que sean pura teatralidad, pero que remitan todo el tiempo a películas que la gente vio o no vio, porque está viniendo también mucha gente joven, y yo hablo de un Hollywood de los 40, de los 50, que muchas de estas generaciones no vieron, y entonces ese relato tiene que cumplir una doble función: evocar para el que la vio y entretener con un relato nuevo a quien no la vio, y además para el que la vio tengo que ofrecer un punto de vista personal que en cierto modo enriquezca o alimente la percepción inicial que cada espectadora o espectador tuvo. Así que eso es para mí lo más difícil, ¿no? ¿Desde dónde encaro la narración de una película? Por ejemplo, con Angustia de un querer, que en un sentido es muy artificiosa, yo me di cuenta que me emocioné con algunos diálogos. Entonces me voy a aferrar a eso. Y la superstición de la joven médica china... es como un dato de color, ¿no?, que los americanos ponían con lo asiático, y yo en lugar de tomarlo como un dato de color, lo tomé como un eje de la historia, como un lugar que a él lo enamora, que el americano lo enamora, ¿no? Esa cosa tan linda que cuando ella está tan feliz, le dice al que hay que mirar al cielo y decir arroz malo, que es lo que los campesinos chinos dicen para engañar a los dioses cuando tienen una buena cosecha, y temen que los dioses los castiguen porque van a tener abundancia por ese año. Entonces me aferré en esa película, por ejemplo, a esa situación, y en cada una tuve que encontrar la clave, ¿no?, para sintetizarla. A mí una de las cosas que también me pareció preciosa, me sigue pareciendo, es la situación en la que está esta primera espectadora, deseosa de escuchar y privada de la posibilidad de ver películas. Esto es tremendamente doloroso. Es muy doloroso, y aparte, viste que los caprichos funcionan así. O sea, te pueden privar de lo más sencillo del mundo. Un capricho conyugal de uno de los dos, o un secreto, o una creencia, te priva de algo muy accesible, ¿no? Y como yo vengo de una ascendencia piamontesa, y eso ocurría mucho, que el no estuviera tan a mano, que no me fue difícil construir esa negativa, que el marido no le permite a la señora ir al cine, entonces ella acude a los relatos de un empleado de la fábrica, un relato cinematográfico del empleado de la fábrica. Yo usé dos locaciones que existen en mi ciudad natal, como esa fábrica abandonada y un palacio que ahora funciona como el palacio municipal, partí de esas locaciones reales para armar una historia imaginaria, ¿no? Que queda preciosa. Bueno, falta decir, porque la gente estará pensando, ya ¿dónde, nosotros, cuándo, claro, ¿no?, en el Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, los viernes, Avenida Corrientes 1543, enfrente del Teatro San Martín. Sí. Estoy los viernes y los sábados a las 20 horas. Bien. Y el espectáculo tiene un recorrido emocional, como suelo construirlo yo, no adrede, sino que va surgiendo así, un recorrido emocional que pasa mucho de la emoción a la carcajada, y entonces creo que termina siendo muy muy intenso en lo visual y en lo emocional, ¿no? ¿Y muy exigente para vos o sí, no? Sí, muy, muy exigente porque paso por estadios muy diferentes, cada vez disfruto más de recorrerlos, pero en el momento no me doy cuenta y luego me queda un cansancio muy grande, ¿no? Una alegría y un cansancio muy grande. Muy bien. Bueno, nosotros lo recomendamos, pero fervorosamente, Maní con Chocolate 2. Y bueno, como yo lo sigo trabajando y creo que lo sigo mejorando, me encantaría que vuelvan a venir. Pero como no, ahí los estaremos anotando. Yo te digo que estuve el primer día. Claro, entonces me encantaría que lo veas de nuevo, que pero lo vean de nuevo. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo trabajo mucho, mucho los espectáculos para ver sobre todo dónde se puede intensificar algo, quitar algo, pespuntear con cuidado un texto con otro, o sea, el trabajo de filigrana constante que requiere para que siga vivo el espectáculo, ¿no? Está muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo esta invitación. Le hacemos, por supuesto, las urras. Esperamos que siga por mucho tiempo. ¿Hasta cuánto está previsto que este espectáculo esté en cartel? Hasta noviembre. Bien, sí. Bien. Pero no a descuidarse, ¿eh? Porque uno cuando dice hasta noviembre, entonces voy, no. No, hay que ir ya. Es una temporada corta. Exactamente. No falta tanto hasta noviembre, claro. No. Y son solo viernes y sábado. Me encantaría que mucha gente pueda compartirlo conmigo y con mi equipo. Absolutamente. Ana María Bobo, muchísimas gracias, un abrazo y feliz día para todas las maestras y maestros de las aulas y de la vida. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo.